que ya hemos puesto toda a disposición nosotros, como todas las universidades y el sistema científico-tecnológico del Estado Nacional, de los Ministerios de Salud, de incluso la Secretaría de Salud del municipio, para colaborar, para ayudar. Y la verdad que bueno, no se entiende en este tipo de postura, de decisiones arbitrarias, digamos. Es como una vieja política que no termina de morir, y una nueva política que creo que están haciendo y que requerirá de un esfuerzo de tolerancia, de la comprensión de toda la ciudadanía para salir de este tipo de situaciones, ¿no? Como así que la pospandemia claramente nos interpela y vamos, seguramente va a tener que pensarse distinto, va a ser muy complejo en el corto plazo, con las aulas disponibles, abastecer a la comunidad universitaria. Nosotros estamos empezando ahora el curso de nivelación del segundo cuatrimestre y hemos recuperado casi 3.000 estudiantes en un programa que se llama Volver a la Universidad, donde trabajamos fuertemente en aquellos que habían dejado, ¿no? Y la pregunta que me hacen es decir, bueno, ¿y dónde van a entrar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo se llevará adelante esto? Y nadie lo sabe, porque seguramente tendremos que convivir con un sistema bimodal hasta que esto se pueda resolver definitivamente y podamos retomar la presencialidad. Y en algunos casos que de verdad no se sienten incómodos, y en otros casos que hay problemas de conectividad, porque también lo cierto es que no todos, incluyendo a los docentes, no todos tienen acceso a la conectividad plena, y esa es otra dificultad que también en el futuro va a haber que resolver. Así que ante todos estos dilemas, nos parecía que el tema de infraestructura, bueno, estaba encaminado con la obra que se había anunciado en la sede de Piñeiro, bueno, así que de verdad estamos muy preocupados. Jorge Calzoni, te agradecemos la charla aquí con Gráfica, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por estar siempre. Un abrazo muy grande a todas y todos. Muy bien, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. 9 de la mañana. Noticias. El presidente participará de un acto por un nuevo aniversario de la creación de la UBA. En el mismo, previsto para las 11:30, se inaugurará la sala de operatoria dental de la Facultad de Odontología. Alberto Fernández se comunicará por videoconferencia desde la residencia de Olivos para participar del acto que conmemora los 199 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, y desde las 10, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, encabezará una reunión del gabinete económico que contará con la participación de la vicejefa de gabinete y los ministros de Economía, de Desarrollo Productivo y de Trabajo, además de los titulares de AFIP, el Banco Central y la ANSES. Mendoza. Por 10º año consecutivo, las arcas municipales de San Rafael tuvieron superávit fiscal. Con los ahorros consolidados en los últimos años, las cuentas bancarias del municipio sanrafaelino siguen arrojando números positivos, dijo Marcelo Gómez, secretario de Hacienda de la localidad, donde residen poco más de 200.000 habitantes. Se procedió al cierre de cuentas del ejercicio 2019 y nuevamente arrojó superávit, como lo venimos haciendo desde hace varios años. Este es el año que cierra en forma equilibrada, que cierra con superávit, lo cual es un logro importante, si bien por ahí ha sido criticado o ha sido considerado como algo negativo, se considera por ahí que el Estado no debe tener ahorros sino gastar. Yo soy de la política totalmente contraria, considero que el Estado tiene que ser una herramienta que aporte y que ayude a la economía regional. En este caso, al disponer de ahorros, estamos frente a una herramienta positiva para la economía. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcasts y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar, pestaña Radio. Sociedad. Hoy cobran el ingreso familiar de emergencia los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 2. Asimismo, los jubilados y pensionados con la misma terminación y cuyos haberes no superen los 18.952 pesos podrán cobrar el haber correspondiente a junio en las sucursales bancarias por ventanilla. Además, desde hoy vuelven a acreditarse los pagos de la tarjeta alimentar, beneficio destinado a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años que reciben la asignación universal por hijo, embarazadas a partir de los 3 meses de gestación y personas con discapacidad. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer. La narradora del tercer mundo. La periodista de la patria grande. Estela Caloni. Periodismo, literatura y militancia. Cosas de Mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar. que te lo envía por correo argentino. Pero, escúchalo. Mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco. Escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te deja. No queremos ser Valenzuela. Queremos ser libres. Apaga la tele y encendé la radio. Quédate en casa. Cuídate. Radiográfica. Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas. Fin de espacio publicitario. Compañero Fabián de Ensenada, acá en el Fuerte Barragán de Ensenada se hace la recreación histórica. El 5 de mayo, creo que es del día de Ensenada, se hace la recreación, o para esta fecha, no me acuerdo bien, pero se hace la recreación histórica. Con balas de salva y todo, se recrea cómo fue el combate acá en el Fuerte Barragán de Ensenada. Les mando un abrazo. 9:07, qué grande, ¿eh? Ahí en Ensenada hay que ir un día, Manu. Sabés que no he participado de recreaciones históricas, pero sé que se hacen, y como dice el compañero Fabiana, que le mandamos un abrazo grande, se usa bala de salva. Los recreacionistas históricos realmente son gente muy dedicada. Yo los conozco a través del tiro federal de Loma de Zamora. Y la verdad que es impresionante. Te digo, es vivir intensamente un momento histórico a partir de verlo recreado, ¿no? Escena de combate. La verdad que estaría interesante para irse para Ensenada y ver las recreaciones de las invasiones inglesas. Fabián también nos decía que estaba escuchando la radio y aprovechaba para mandar un fuerte abrazo para todos y todas los compañeros y compañeras de televisión en su día. Claro, hoy es el Día del Trabajador de Televisión, así que, desde punto de partida, el saludo, ¿no? El saludo para todos los compañeros y compañeras del Sindicato Argentino de Televisión y todos los que están en ese oficio. Decir que están en una pelea desigual, por ejemplo, con el grupo Clarín. Hablo de los laburantes de Polka. Y a la vez, te cuento, Manu, que hoy va a haber una caravana desde el barrio de Barracas hasta el centro de la ciudad de Buenos Aires, convocado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva. Tiene que ver con la reapertura paritaria. Y en Perfil, hemos comentado esto con Leo Martín en el panorama sindical, hay un problema porque el señor Fontevecchia, que lanza nuevos productos como Reperfilar, que es este noticiero que arrancó este lunes, creo que está el hijo de Fontevecchia ahí, lo arma después de haber cerrado Radio Perfil el fin de semana, que aparte tenía trabajadores precarios, precarizados, y además lo que hizo fue decidir unilateralmente que el aguinaldo de julio lo paga en cuotas y a partir de enero del año próximo. El sindicato lo que dijo es, no, a ver, vamos a un plan de lucha. Entonces, por horario de trabajo, hicieron paro, o sea, retención de tareas, 2 horas, después 3, después 4, y después un paro general, que fue el miércoles pasado. Uh-huh. Y esto para dar cuenta que en los gremios siempre, digamos, no se busca el choque de una. Digamos, uh-huh. Se busca decir, bueno, a ver, nos juntamos en asamblea y discutimos, y vamos decidiendo cómo generar soluciones, que en este caso es negociar el tema del salario. El salario de prensa, que está muy deprimido, Cipreva habla de un 50% en los últimos 4 años que se ha caído el poder adquisitivo. Entonces, lo que están buscando es que se reabran las paritarias, pero claro, vos tenés Perfil, tenés Clarín, tenés patronales muy fuertes que están teniendo ATP, pauta publicitaria y varios etcéteras, y no la reparten. Uh-huh. Entonces, ahí la verdad, la solidaridad es importante entre medios comunitarios, populares, cooperativos, junto al sindicato. Hoy estaremos cubriendo la caravana desde Barracas hasta el centro de la ciudad, donde están las cámaras patronales de prensa. Nos llegan mensajes también vía Facebook. Mario Sadra dice, buen día, muy buena la charla sobre las invasiones. En algún lado leí que algunos coterráneos, y entre paréntesis ponen Martínez de Hoz, Pinedos, no recuerdo mal, entre otros, venían en los buques guiando a los ingleses, que pensaron que por aciertos de la aristocracia porteña iban a ser bien recibidos. ¿Es así? Nos pregunta. Bien, bien, buenísimo. Habrá hablado de este Martínez de Hoz, que como en algún discurso contó Cristina Fernández de Kirchner, no tiene sangre azul, ¿no? Porque, a ver, en Francia vos tenías la nobleza que uh-huh. se sentían ellos de sangre azul. Entonces, que eran realmente, Dios los había hecho diferentes, por eso era la nobleza. Acá en realidad los Martínez de Hoz eran contrabandistas. Uh-huh. El tema es que después se convirtieron en la maldita oligarquía, como sabe decir el campo uh-huh. nacional y popular. Contrabandistas y alambradores, ¿no? Obviamente. Bueno, el Pirani, Agustín Colobos, queridísimo compañero de Juan Morón, delegado de la Rucci, también de la CGT del Oeste, ¿bien? De la Regional Oeste, nos manda una foto. Dice, Lucas, la semana que viene te voy a mandar este cuchillo artesanal. Para sortearlo o regalarlo, lo trabajo en el taller de 8 a 10 mientras los escucho. ¡Qué bueno, grande! Quiero decirle a Pirania que no lo vamos a sortear ni lo vamos a regalar. Ese cuchillo va a quedar acá para los asados de radiográfico. Perfecto, exactamente. Y aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo grande al Pirania y pronta mejoría de la salud. Sí, por favor, Pira, cuídate, mucha fuerza, compañerazo. Y bueno, decir que vamos a hacer asados cuando todo... Vamos a convocar a un buen asado, a una buena choriciada. Sería un lujo poder tenerlo al Piraña inaugurando el cuchillo en un asado en radiográfica. ¿Cómo? Sería como redondo, ¿no? Ahí le sacás el vacío entero, decís, Pira, cortalo. Sos vos. y lo esperamos con los panes ahí. Uy, qué rico, papá. ¿Cómo se extraña, boludo, un asado? Ojalá que pronto, pero bueno, paciencia. ¿Qué asado que hicimos el año pasado en el camping de Foetra, ¿eh? Impresionante. Un abrazo a Lari. Bueno, tengo sorteo para el viernes. Digo, cuando hablamos de asado de radiográfica, hablamos de 20 kilos de mercadería. Sí, y bastantes litros, ¿no? De bebestibles también. Sí, como que no. Nada que después un buen piletazo no refresque, ¿no? 5 grados la temperatura actual, está fresquito en la ciudad de Buenos Aires, 16 de máxima. En instantes vamos con una autoridad del Ministerio de Salud de la Nación para ver cómo estamos plantados en esta pandemia. Manu, tirate el sorteo, dale. El viernes vamos a estar sorteando una picada especial, gentileza de La Paz Arriba, espacio cooperativo y cultural. Para sumarte al sorteo, entra en radiográfica.org.ar, podés hacer clic en Radiográfica, te necesitas, sumate y ser parte de la comunidad radiográfica que te permite participar, por ejemplo, de estos sorteos. Esta semana La Paz Arriba, espacio cultural cooperativo, te regala una picada especial. Si sos parte de la comunidad, envía un mensaje al 11 50 12 35 89 y anotate en el sorteo, que es para este viernes, Lucas, 14 de agosto. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Thank you. salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, pan alivio, malivio, sana.